quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice, la hallará. Hay algo en el interior de nuestro corazón que está funcionando y que va a funcionar a través del momento en que nosotros hemos aceptado a Jesús como Salvador personal. Es un cambio muy significativo en el corazón, porque Jesús en este momento nos está diciendo que debemos de negar esa vida. Cuando hablamos de negar, significa perder independencia. Cuando hablamos de negar, significa perder autonomía y el poder de decisión. Ya no es una decisión unilateral, sino la tomamos nosotros. Y esta decisión de aquí en adelante que usted se convierte al cristianismo es una decisión bilateral. Es decir, Dios nos coloca las pautas para que sigamos en su camino. Automáticamente dentro de nosotros surge el libre albedrío. Y en ese momento tomamos la decisión de seguir a Cristo, o seguir su camino o seguir su consejo. Esa decisión ya es bilateral. ¿Todo en base a qué? En base a Cristo. Perder, como dice la escritura aquí, dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Perder significa que usted no tiene potestad sobre algo. Es decir, si tiene usted su vehículo y se lo roban, a partir de que se lo llevan, usted ya no tiene autoridad sobre ese vehículo. Usted en ese momento perdió autoridad. Cuando llegamos a Cristo, esa invitación a perder significa que ya no tenemos voluntad de eso que ya hemos dejado. Algunos cristianos en un momento debido retoman nuevamente a eso. Ese perder en la escritura que nos dice aquí significa que debemos dejar sin funcionamiento muchas cosas. Es por eso que cuando llegamos al cristianismo, muchos dicen, no, es que yo no hago tales cosas. ¿Por qué razón? Ya renunciamos a eso. Ya lo dejamos a un lado. Todas esas cosas que en el momento en que aceptamos a Jesús como Salvador personal, pasaron a otro plano, pasaron a un archivo. Pero nosotros dejamos sin funcionar todas esas cosas, con el único propósito de seguir a Cristo. Se deja sin funcionar, sin funcionar. La vida que tenemos nosotros, nuestros deseos y todas nuestras ambiciones malas van quedando a un lado. Gracias a Cristo, todas esas cosas de dejar la vida se refiere a todas esas cosas que en un momento dado, cuando no éramos cristianos, practicábamos. Pero al seguir a Cristo, renunciamos a todo eso. Todas esas cosas que no convienen a nuestra vida espiritual. Ya nuestro deseo no es nuestra propia satisfacción. Ahora nuestro deseo es agradar a Cristo. Perder la vida, como dice la Escritura, es encontrar a Cristo. Y yo te invito a dejar esa vida sin funcionamiento. Pero esa vida que lleva la gente afuera, esa vida que solamente sigue los deseos del mundo, de complacer solamente nuestras cosas, de nuestra vida, de nuestro interés personal. Jesús nos dice, encontrar la vida es seguir los propios deseos de Cristo. Es allí donde verdaderamente encontramos la voluntad de Dios y el verdadero camino. Que Dios te bendiga. Amén. Si Dios no nos habló, no sé. Pero perder la vida es perder autoridad. Ya no tengo potestad sobre ella. Y ya no busco satisfacer lo que yo quiero, sino a Él. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esa palabra que nos regaló el hermano Juan. Lo bendecimos, Señor. Gracias. Porque ya estoy convencido que tú eres bueno y que vas a levantar hombres preciosos en esta congregación que prediquen el Evangelio, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo ya estoy listo, yo me voy para la China ya. Allá hay persecución, ¿no?